Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo. El amado Espíritu Santo es una maravillosa persona enviada por el Padre y por nuestro amado Jesús. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, fue guiado, dirigido, lleno del amado Espíritu Santo. Recordarás cuando en la Biblia se nos habla del bautismo de Jesús y que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, en ese momento el Espíritu Santo descendió como una paloma y se posó sobre nuestro amado Jesús, mientras el Padre decía: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco". Esto nos muestra cómo Jesús era lleno del Espíritu de Dios. Ahora bien, nuestro amado Jesucristo, junto con el Padre, han enviado el Espíritu Santo a morar en las vidas de los discípulos de Jesucristo, de los cristianos. El amado Espíritu Santo es una persona con voluntad, con emociones. El Espíritu Santo no busca su gloria. Él busca glorificar a Jesucristo, enseñarte a Jesucristo, para que a través de Jesús tú conozcas a tu Padre Celestial y de esta manera tengas una comunión con Dios a través de Jesús. Nuestro amado Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, fue guiado por el Espíritu Santo en todo su ministerio, haciendo milagros, maravillas, sanidades, liberaciones. Jesucristo hizo grandes obras por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y Jesucristo, en una ocasión, iba por la región de Galilea, y Jesús sabía que los religiosos de aquella época querían matarlo. Sin embargo, Jesús no temía, porque era guiado por el amado Espíritu Santo. Y la Biblia nos cuenta que en este tiempo en que los religiosos buscaban a Jesús, lo perseguían, justo se dio una celebración importante, una fiesta judía llamada de los tabernáculos. Y por lo tanto, Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, decidió no ir al inicio, sino que ir en secreto, sin decirlo a nadie, y esperó el momento preciso para entrar al templo durante esa celebración y empezar a enseñar. Y los que estaban ahí en Jerusalén y en el templo empezaron a preguntarse: ¿no es este al que andan buscando para matarlo? Y es así, los religiosos querían eliminar a Jesús. Sin embargo, Jesucristo, en primer lugar, no temía. ¿Por qué? Porque era lleno del Espíritu Santo y era dirigido por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, estaba en la perfecta voluntad de Dios. No temía las cosas que pudiera enfrentar, porque él era obediente a su Padre Celestial. Jesucristo, siendo Dios, el Hijo de Dios, se dejaba guiar por su Padre Celestial, que es nuestro Dios y Padre. ¿Y cómo? Guiado por el Espíritu Santo, esa hermosa persona, ese ayudador, el Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces, cuando lees la Biblia, te darás cuenta que Jesucristo no realizaba una labor evangelística, misionera, de hablar a las personas guiado por su propio parecer, sino que era guiado por el Padre a través del Espíritu Santo. Jesucristo sabía cuándo esperar y también sabía cuándo debía actuar. Jesús no temía a la muerte, solo él debía cumplir su ministerio por completo y entregar voluntariamente su vida en el tiempo preciso. Por lo tanto, era necesario ser guiado por el Espíritu Santo. Nuestro amado Jesús nos demuestra que necesitamos al Espíritu Santo. Y por lo tanto, él dijo a sus discípulos, una vez que resucitó, después de haber hecho ese sacrificio de ir a la cruz, él resucitó al tercer día y se presentó a sus discípulos y les dijo que antes de ir a anunciar el Evangelio, ser testigos de Jesús, antes de eso, los discípulos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Es que el amado Espíritu Santo es nuestro ayudador. Jesucristo lo dijo, les conviene que yo me vaya, que esté con el Padre, porque así, junto con el Padre, les enviamos el Espíritu Santo. Y Él los va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Y Él les va a dar poder, autoridad, seguridad, valentía, para que de esa manera puedan hacer la obra. No en sus propias fuerzas, sino que a la manera de Dios. Y esto debes comprenderlo. No es que tú sirvas a Jesucristo como a ti te parezca, haciendo lo que a ti te resulte más agradable, fácil o mentalmente, racionalmente mejor. No, esto es hacer la voluntad de Dios en tu vida. Ser un testigo de Jesús, no en tus fuerzas, no en tu poder, sino guiado por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia cuenta que los discípulos se reunieron en un salón, orando, buscando a Dios en oración, esperando esa venida del Espíritu Santo. Y ocurrió que después de estar orando por varios días, buscando, pidiendo a Dios esa presencia de su Espíritu Santo, ocurrió que oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo y retumbó todo el salón y empezaron ellos a observar algo parecido a llamas de fuego que se colocaban sobre cada uno de los discípulos de Jesús que estaban en ese salón. Y fue así como el amado Espíritu Santo los llenó de poder. Y ellos, los discípulos, comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, según el Espíritu Santo les daba. Esto era una señal para que ellos vieran el poder sobrenatural de Dios. ¿Y qué ocurrió? Empezaron a testificar de Jesús, a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Hay lenguas humanas y también lenguas espirituales, celestiales. Y hubo un gran impacto en la ciudad donde se encontraban, al ver todos estos discípulos de Jesús llenos del Espíritu Santo. Y ahí es donde el apóstol Pedro dio un discurso y él dijo: esto es lo que Jesucristo nos prometió, que el Espíritu Santo vendría sobre nuestras vidas. Y nosotros, decía Pedro, somos testigos de que Jesucristo resucitó y que Jesús fue llevado al cielo y está a la diestra del Padre. Y Dios, nuestro Padre Celestial, le dio a Jesús el Espíritu Santo. Y ahora Jesús nos ha enviado ese mismo Espíritu Santo. Y esto es lo que ustedes ven y oyen. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo vino a esta tierra. Y hasta el día de hoy, continúa con los cristianos, aquellos que rinden su vida a Jesucristo. Como Jesús lo prometió, el Espíritu Santo estará con ustedes para siempre. Y debes comprender que todo cristiano debe buscar tener una llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? El amado Espíritu Santo viene a ti cuando recibes a Jesús en tu corazón. Pero tienes que rendir tu vida a Jesús para que de esta manera el Espíritu Santo vaya tomando control de tu vida. En la medida que tú ores a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús y leas su palabra, la Biblia, y obedezcas a Jesucristo, cada día el Espíritu Santo te va a ir dando más dirección, más valentía, más de su llenura. Muchos cristianos han anhelado, pedido a Dios ser llenos de su Espíritu, y Dios se los concede. Como Jesucristo lo dijo, que nuestro Padre Celestial quiere dar el Espíritu Santo a aquellos cristianos que se lo pidan. Por otra parte, hay cristianos que sí reciben al Espíritu Santo, pero lamentablemente no rinden sus vidas a Jesús de verdad. Por lo tanto, no crecen espiritualmente y no obedecen a Jesús y no maduran. Por lo tanto, el Espíritu Santo poco los puede guiar, porque estos cristianos desean tener el control de sus vidas, desean hacer lo que ellos quieren, crean sus propios planes. Ellos deciden cómo quieren servir a Jesús. Sin embargo, un verdadero cristiano no actúa así. Jesucristo dijo: yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo lo hacía nuestro amado Jesús? Guiado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús envía a tu vida y quiere para ti, que seas lleno de su Espíritu, del Espíritu Santo. Tal como Dios le dijo a Juan el Bautista: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanecer en él, ese es mi Hijo amado. Y esto es lo que ocurrió con Jesús. Ahora bien, de la misma manera, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y además, este debe permanecer en ti. Esto debes comprenderlo, porque hay cristianos que han experimentado la llenura del Espíritu Santo, pero con el paso del tiempo se han enfriado espiritualmente y no permanecen en Jesús. Y si no se arrepienten, serán rechazados y apartados de Jesús por la eternidad. Por eso debes permanecer unido a Jesucristo, haciendo su voluntad. Y tú te darás cuenta que en la medida que busques, que te alimentes de la palabra de Dios, que te mantengas cada día unido a Jesucristo, poco a poco el Espíritu Santo te va a ir revelando, mostrando a Jesucristo. Y llegará el momento en que tú le podrás preguntar a tu Padre Celestial su voluntad sobre algo específico en tu vida. Y el Espíritu Santo te guiará y sabrás que Él te responde, te dará palabras, visiones, sueños, te guiará. Jesucristo lo dijo, yo les envío al Consolador. Ese es otro nombre del Espíritu Santo, porque te consuela en las dificultades, te fortalece, te da poder para vencer tus debilidades, te da entendimiento para que comprendas la Biblia, te da la valentía para hablar, incluso en momentos de peligro, y quiere dirigirte para que sepas cuándo callar y cuándo hablar. ¿Comprendes que Jesucristo te ama y tu Padre Celestial te ama y que por eso enviaron al Espíritu Santo para que tú seas templo de su Espíritu? Es decir, el Espíritu Santo more en ti y así te dé poder para vencer y que así Dios haga su obra y Jesús use tu vida. Pero para eso tienes que buscar a Dios, tienes que orar cada día, invertir tiempo, rendir tu vida a Jesucristo, buscar conocerlo. Jesús lo dijo, el que busca hallará, el que llama a una puerta se le abrirá. Tienes que desearlo, tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo de Dios para así conocer a Jesús y a través de Jesús conocer a tu Padre Celestial. Lamentablemente, en la actualidad, pocos cristianos desean conocer a Dios de verdad. Se conforman solamente con la religiosidad, con decir que son cristianos o ir a una iglesia, pero no buscan en oración a Dios. No buscan conocer a Jesús y por lo tanto no le obedecen. Entonces, el Espíritu Santo, aunque quiera guiarlos, no tiene cómo. Porque estos cristianos no buscan la presencia de Dios. Por lo tanto, no le conocen, no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto se traduce en que ellos controlan sus vidas y no tienen el poder para vencer sus debilidades. Y a eso es lo que se le llama en la Biblia estar en la carne, no en el Espíritu. Es decir, guiarte por tu propia opinión. Y por eso tendrás solo una religión. Serás un religioso más. Te ruego que te des cuenta que necesitas tener un encuentro con Jesús, buscarlo, amarlo, orar a tu Padre como Jesús lo enseñó, rogarle la llenura de su Espíritu, rogarle su presencia, y Dios te responderá, porque Él quiere llenarte y guiarte a través del Espíritu Santo y darte valentía y poder para vencer, para ser testigo de Jesús y de esa manera servir a Jesucristo y tener una relación real. Te ruego que lo comprendas, porque estamos en tiempos muy peligrosos. Vivimos en un mundo materialista, hedonista, buscador del placer. Un mundo, una sociedad llena de rebelión y de orgullo. Y son muy pocos los cristianos verdaderos que buscan a Jesús, que buscan la presencia de Dios, que quieren cada día orar y que quieren, al abrir sus Biblias, que realmente Dios les hable. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios y que el Espíritu Santo te hablará a través de ella, te guiará a Jesús. Pero si no estás en comunión con Dios, si no estás en obediencia a Jesucristo, el Espíritu Santo no te guiará. Y al leer la Biblia, solo leerás una historia y espiritualmente no te alimentarás. Por lo tanto, no crecerás en el Espíritu. Debes comprender que para que la Biblia, la palabra de Dios, llene tu vida, cambie tu corazón, necesitas al Espíritu Santo. Necesitas que Dios te llene con su Espíritu. Aún más en este tiempo, donde veremos profundas crisis, violencias, guerras y maldad cada día mayores en este mundo, como resultado del corazón orgulloso y malo de las personas, y que será cada vez peor. Y nuestra única respuesta, nuestra única esperanza es Jesucristo. Es la segunda venida de Jesús. Jesús prometió volver. Él en su resurrección prometió a sus discípulos que Él volvería. Como lo dijo Pedro, Jesús está a la diestra del Padre y en el momento preciso el Padre enviará a Jesús por segunda vez a esta tierra. En medio de tiempos de tribulación, tiempos de angustia, Jesús vendrá, arrebatará, tomará a sus discípulos y juzgará esta tierra, quitará la maldad, acabará con la violencia y la injusticia y comenzará su reino sobre esta tierra. El justo, fiel y verdadero reino de Jesús sobre esta tierra. No puedes poner tu esperanza en ningún tipo de organización, ni política, ni religiosa de este mundo. Solo tu esperanza es Jesucristo. Las cosas en este mundo empeorarán, y solo Jesucristo es nuestra única esperanza. Y necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas la valentía, el poder y la dirección del Espíritu Santo. Jesús dijo, pídelo a tu Padre Celestial y Dios te llenará con su Espíritu. Pero para eso, en primer lugar, tienes que hacer a Jesús el Señor y Salvador de tu vida. Debes comprender que todas las personas han pecado, han fallado, han mentido, han defraudado, han sido injustas. Por eso que Jesucristo vino a este mundo a enseñarnos el amor, la misericordia y la bondad de Dios, a hablarnos la verdad y a dar su vida en rescate por todos aquellos que creen en Jesús. Jesús murió en una cruz para pagar por tus pecados. Ahora tú tienes que creer en Jesús y hacer a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador y Jesucristo te perdonará tus pecados. A través de Jesús tendrás comunión con el Padre, nuestro Padre Celestial. Tendrás salvación y vida eterna. Por eso, invítalo a Jesucristo a entrar en tu corazón. Repite a continuación, en voz alta, la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has realizado esta oración, Jesucristo ha perdonado tus pecados, te ha dado salvación y vida eterna, y el Espíritu Santo viene a tu vida, solo que depende de ti que dejes que el Espíritu Santo te guíe. ¿Y cómo lo haces? Es que tienes que buscar a Jesucristo. Jesucristo es la puerta, Él es el camino para llegar a Dios. Y ahora debes permanecer, mantenerte en Jesús. Y para eso debes orar a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Y debes leer la Biblia, en especial las palabras de Jesús. Y debes obedecerle todo lo que Jesús te enseña y te pide. Y de esta manera le buscarás. Y el Espíritu Santo poco a poco irá tomando control de ti para guiarte, para llenar tu vida. Por lo tanto, ya has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y ahora debes permanecer en Jesús. Lucha cada día para orar a Dios, para mantener una relación real, viva, orando, alimentándote espiritualmente de la Biblia. El Espíritu Santo te va a ayudar, te hará entender la Biblia. Y entre más tú le pidas a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que te llene de su Espíritu, esto ocurrirá, lo recibirás y empezarás a tener experiencias espirituales donde comprenderás la Biblia de una manera mucho más profunda, donde pedirás a tu Padre que te guíe y obtendrás dirección. Podrás tener visiones o revelaciones y experimentarás ese bautismo, esa llenura del Espíritu. Hablarás en nuevas lenguas, solo que tú debes luchar para tener esa relación con Jesucristo, pedirle a Dios que Él te llene de su Espíritu. Si Dios Padre, junto con Jesús, les concedió a los discípulos de Jesucristo hablar en nuevas lenguas, también lo hará contigo. Si le buscas, le hallarás. Depende de ti. Y de esa manera, no serás un religioso, sino que serás un cristiano verdadero, unido a Jesucristo, guiado y lleno de su Espíritu Santo. Y si estás enfermo, debes saber que Jesucristo también pagó en la cruz por tu sanidad. Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú estés sano. Él sufrió heridas, profundas heridas en su cuerpo, durante todo ese proceso de crucifixión y a través de esas heridas, Jesús pagó por tu sanidad. Por lo tanto, si estás enfermo, repite este versículo de la Biblia varias veces al día. El versículo dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Este versículo de la Biblia, tómalo, créelo, hazlo tuyo, confiésalo y ora a tu Padre rogándole con humildad por esta promesa, que sea manifestada, realizada en tu cuerpo. Y debes confesar tu sanidad por Jesucristo. Y nuestro amado Jesús, a través de su Espíritu Santo, hará un milagro de sanidad en tu vida. Todo esto es por medio de Jesucristo. Él nos salvó, Él nos sanó, Él nos perdonó. Y ahora depende de ti que tú le ames, que rindas tu vida a Jesús y que permanezcas unido a Él. Que con determinación luches, orando, buscándole, leyendo su palabra con persistencia, hasta que recibas ese bautismo, esa llenura de su Espíritu, y de esa manera experimentes la presencia de Dios de una manera especial, sobrenatural. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, tendrás una vida cristiana real, porque le pides a Dios en el nombre de Jesús que Él te guíe y haga su voluntad, y Él te responderá por medio de su Espíritu, y tú le obedecerás, y te darás cuenta cómo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, mora en tu vida. Transforma tu forma de pensar y que tienes una relación real con Jesús. El ser cristiano es una relación real, viva, porque tienes experiencias diarias de cómo Dios habla a tu corazón, cómo Él te guía, cómo Él te da valentía, y todo es por Jesucristo. Él hace posible que tengas esta hermosa relación con Dios, con tu Padre Celestial. Todo es por medio de Jesús. Y Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, te llenará y te dirigirá en los momentos alegres, fáciles y también en los momentos difíciles. Aún más en estos tiempos peligrosos, llenos de violencia y rebelión que hay en este mundo. Ahora es cuando más necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios, para que no seas engañado por la mentira de este mundo, por las trampas de falsas creencias, de falsos maestros o de engaños que realizarán las tinieblas, los espíritus malignos sobre este mundo. Te invito a que rindas tu vida a Jesús, obedezcas a Jesucristo, y de esa manera tu Padre Celestial te llenará del amado Espíritu Santo. Dios te bendiga.